basura. Se es intolerante cuando no se tiene paz, cuando todo nos molesta. El arete del otro güey, sus vicios, sus preferencias sexuales o musicales, hasta sus ideas. Todos somos intolerantes. Y lo peor del caso es que la intolerancia en el poder de los gobiernos corta la lengua, ata las manos, castra las mentes, tortura, mata. Esto es basura. El ejemplo más común que sufrimos los jóvenes de intolerancia, por lo menos en las ciudades, es contra la policía. La manera como te confrontan, y no quiero sonar como que los extremos, que la policía siempre nos ataca. Y, no sé, encontrar como el punto medio, en dejar a la policía hacer su chamba, pero sin que nos traten de gobernar pues con puño de hierro y que nos traten de meter a todos a dormir a las 10 de la noche. Bueno, la educación, ¿no? Y la cultura. De dónde estás, ¿no? Porque igual aquí te pueden decir igual que el pelo, o cómo te vistes, o cómo eres, o cómo hablas. A que desde pequeño nos enseñan a satanizar ciertas cosas antes de que nosotros tengamos la oportunidad de conocerlas, ¿no? Y tal vez muchas personas, yo creo que se sienten un poco oprimidas y no lo pueden hacer, y tal vez podría ser el punto de ataque a las personas que ven que sí lo pueden hacer y lo pueden lograr hacer, ¿no? Simplemente ser tú, ¿no? Que no te bajen de porque como te vistes, que estás tatuado, estás perforado, de que ya eres un pinche drogadicto de mierda, y tal vez los nuevos profetas vengan también perforados, vengan tatuados, o sea, y eso no va a importar, ¿no? Pues sí, también yo creo que el machismo es algo así, ¿no? Es una intolerancia hacia la mujer. O sea, del hombre hacia la mujer. Y a eso que ellas nos están demostrando que son mejores que nosotros. En un año, ¿eh? Desde un año 2000, o sea, el hombre se dejó ver muy, muy estúpido. Yo apoyo a la mujer, ¿no? Por eso las amo. Efraín Rafa Grillo, batería vocal, guitarra, desanador, banda local. Fuerza, fuerza, fuerza, fuerza, fuerza, fuerza.